Y tenemos acá en el estudio a Cyrus Alía, compañero mío, personal de Militancia Creativa. Es una agrupación, un espacio que tenemos hace unos meses. Que Para ahora él nos va a contar un poco reflexionar un de qué se poco. trata. Y con el que estuvimos el miércoles en Parque Lezama, en el acto que se hizo por los 6 meses de la muerte de Néstor Kirchner, el acto que se hizo en Capital, porque hubo actos así en plazas en todo el país, pero que nos cuente un poco más él. Así no hablo tanto yo. Hola, Ciru. Perfecto. ¿Cómo Bueno, andas, Ciru? buenas tardes. Mi solidaridad con los chicos del bloque anterior. Sí, con la ola. Hoy Sí. podemos. Entonces aprovechamos para decir que hoy anoche vamos a estar haciendo una fiesta, a la cual están Exacto. todos ustedes sumamente invitados. Va a Avenida ser Caseros 3033. enfrente de Parque Patricios. Va a tocar, va a haber shows acústicos de Sabo y de Reno, nuestro queridísimo Reno. Sí. Después va a haber un chengue chengue, una barra con precios populares y quizás haya algún mensaje de solidaridad con los chicos de la ola que quería ser chavo. Sí, con la narcocontención que me mató. El arco contención fue excelente. El No, no. código son códigos. Los mandamos con los narcos que los van a cuidar mucho más que Mucho los más barderos. que los pibitos que levantan la esquina, pero claramente, es lógico. Sí, Se es los comen crudos. injusto. Además, ustedes no sé si lo conocen, nosotros No conocemos sé, los chicos de... Miguel, debe pesar que 33 Es kilos, 34. un... Es un chico flaquito, así, Muy súper tranqui, pulenta, muy muy pulento, pero pulenta, pero muy, muy muy flaca. Sí. tranquilo. Pobre. Y Raymond también, Raymond otro pan de también. Dios. Bueno. Pero bueno, volvamos al tema que nos convoca. Le hicimos venir a de Morón a Ciru, no para hablar Sí, de sí, la sí. policía cordobesa, sino de lo que sucedió el miércoles. ¿Cómo Y estuvo eso? el miércoles, sí. ¿Sabes qué? Estuve hablando de esto así con unos compañeros y me cuesta mucho mencionar el 27, digamos, cuando me tienen que decir, bueno, el 27 va a haber un acto y cuando tengo que decir conmemorar, recordar, tengo una negación sobre la muerte de Néstor muy fuerte. Me cuesta mucho anunciar qué va a ser. Entonces termino haciendo unas ensaladas de, bueno, el 27, los 6 meses, y evito rotundamente utilizar la palabra muerte. Hay algo que uno en general cuando pasa esto que tiene que ver con un aniversario de la muerte, no se dice nunca celebrar, ¿sí? No, por una cuestión. Pero el clima del otro día era un clima festivo, si se quiere, en algún punto, ¿no? Sí. Más allá de que estaba del sobrecogimiento y todo eso. Fue una muerte que fue muy triste, pero que hoy en día uno no lo siente con tristeza, o sea, sí, sí con tristeza, pero en el momento no era un acto No hay un solemne, apesado, no está la gente apesadumbrada, no, digamos. no, sobre todo esta unión de distintos espacios, a ver, todos hacemos políticas, todos estamos tratando de construir determinados espacios, pero llegado a los 27, como que vos haces un stop. En tus construcciones, en tus construcciones territoriales, los que la tienen, y es como un momento en donde vos te encontrás con compañeros que están militando en otros espacios, pero bajo este paraguas o este movimiento, y lo que está es esto, esta sensación, bueno, de estamos compartiendo esta idea de que estamos en un momento muy interesante para nuestra generación, los que venimos de militancias más anárquicas o de espacios donde no había esperanza. La muerte de Néstor disparó esto de que, bueno, o sea, nos sigue doliendo, no podemos evitar doler, Sí. pero también vemos que hay un compromiso y una unión entre los distintos espacios que sí, da esta sensación en estos actos de alegría, si uno le puede decir así. Contá un poco qué es Militancia Creativa. Militancia creativa. Es una pregunta que Yo te voy ayudando, me pero... han hecho esta semana bastante y cada vez creo que le vamos encontrando la respuesta. Militancia Creativa es un espacio que nació post despedida, y voy a evitar de nuevo la palabra muerte, post despedida de Néstor, en donde un grupo de gente, donde estaba Nico, donde estaba yo, Ernesto, vimos que había gente que no encontraba contención en espacios y que estaba pidiendo, Necesitando hacer algo, necesitando participar. expresarse. Y lo que encontramos que había un grupo de gente que podemos catalogar como creativa, músicos, fotógrafos, diseñadores gráficos, que querían participar, pero también participar desde sus habilidades. Y Sí, sí, ahí sí. nació este espacio que lo que tratamos de hacer es unir todos estos talentos para digamos, crear mensajes, símbolos, Sí. comunicar y a partir de ahí sumar voluntades o Sí. colaborar con espacios que capaz le están faltando. Bueno, necesitamos un afiche para un evento. Bueno, Claro. nosotros te podemos dar una mano con eso. Recordemos brevemente algunas intervenciones públicas que llamaron mucho la atención de Militancia Creativa. Una fue los textos personales del 24 de, por el 24 de marzo, sí, donde, donde diferentes periodistas, escritores, inclusive hasta músicos, estuvo Doma, el Perro Diablo, contaron su 24 de marzo personal. En mi caso, sí, ahí la idea era, digamos, tratar de explicar por qué a nosotros, que somos una generación que no vivió la dictadura, es una fecha que no, nos pega tanto. Nos pega y nos afecta. En mi caso, yo hice un texto que, del cual estoy muy contento, y que no lo hubiera escrito si no me hubieran convocado. También remeras que tiene una estampa. La idea, como lo hacemos, como lo nuestro tiene que ver con la creatividad, la idea es darle una estética, digamos. Sí, sí, sí, sí. Claro, sí, nosotros lo que decimos es multidisciplinario, que, o sea, claro, es muy creativo, ¿verdad? Es cierto. Nosotros en esa idea lo que está es que estos tiempos kirchneristas también están necesitando construir su propio relato, lo están, sí, haciendo. Y a partir de ahí también está la construcción de imágenes, de símbolos. Sí. Sí. Y de valorizar cierto... Y de síntesis. De síntesis, claro, una, sí, imagen tiene ese poder que, sí, que no podríamos desarrollar, sí, en texto nunca. Sí. Si no, terminaríamos en el folleto del Po, claro, inleíble, de 500.000 caracteres, que es imposible. La letra chiquita, chiquita, chiquita. Me interesa algo que dijiste recién, cuando empezaste a hablar, que hablaste de que algunos que venimos de militancia más anárquica. Contame en tu caso personal, ¿cómo fue, si efectivamente tuviste un pasado anarquista y cómo fue que evolucionaste a esta situación? No, pasado anarquista no, pero sí una experiencia. A ver, mi familia tradicionalmente es una familia peronista. Claro. En la etapa adolescente uno tiene rebeldía claramente frente a sus padres. Y en los años en los que ellos medio habían bajado su participación, claro, política. Y con Menem no se podía. Y con Menem, y sobre todo en la campaña del 99, en donde yo ya tenía una participación activa en mi colegio. Nosotros participamos de un movimiento llamado Kilómetro 501, que lo que proponíamos era no votar. Ah, mira, sí, me acuerdo. Viajar, me acuerdo. Viajar al Kilómetro 501. Claro, la ley dice que si uno está más de 500 kilómetros... Claro, me acuerdo de ese movimiento, yo me acuerdo, sí. Bueno, y partimos... Muchos lo hicieron. Partimos con el tren que sale de Mis Pagos, de Aedo, hacia pasar un día de campo. O sea, yo digo... Era un poco una excusa para irnos en fin, sí, de conocer chicas. Pero, y que haya tenido rebotes, esa propuesta te marca hasta que... Igual era muy creativo también, hay que decirlo. Sí, pero sí, sí. Te marca hasta dónde había llegado la antipolítica. Claramente, o sea, vos pensás que mi primera experiencia, o sea, iba a ser mi primer voto de presidente y no voté porque me tomé este trencito. Claro. Yo digo, pasar de eso, de proponer el no voto a proponer a esta es mi candidata, sí, este es mi proyecto. Es un cambio muy fuerte. Es un cambio muy fuerte y claramente, si bien yo había tenido algunas participaciones de política local, el cambio se da a partir de la presidencia de Néstor. Sí, sí, sí, claramente. La actividad que hicieron el 27, concretamente... Sí, el 27 montamos un stand donde dimos a conocer algunas actividades que realizamos. El 24, la actividad esta que contabas vos de los textos, también tuvo un apoyo en la calle, que fue un stencil. El 24 de marzo. El 24 de marzo. Uh-huh. Lo apoyamos con un stencil, salimos esa noche a pintar, un stencil bastante... digamos, en esto que decimos de la síntesis, bueno, la imagen tenía una síntesis muy fuerte, era un Falcon... Sí. Con dos muñequitos de Clarín chupándose un canillita, sí. Y lo que hacía era interpelar al que lo veía preguntándole, ¿vos sabés qué hacía Clarín hace 35 años? Bueno, sí. Salimos a pintar eso por el microcentro, sí. Mostramos estas actividades, mostramos las remeras estas a las que vos hacías mención y lo que hicimos también fue una intervención en un mural. Proyectamos una imagen de Néstor y Cristina e invitamos a la gente a pintar, a esta cuestión de que al héroe colectivo lo hacemos entre todos. Bueno, acá era, claro, lo pintamos entre todos y la verdad que quedó muy bien. Y después la cuestión también era hablar con otros espacios. La bueno, verdad fue... Lo interesante del miércoles fue que, a diferencia de otros actos que tienen una cuestión lineal, digamos, hay un escenario con alguien hablando y la gente mirando todos para adelante. Esto era como una feria, parecía una especie, sí, de kermés nacional y popular donde cada agrupación, cada espacio tenía su propio gazebo o había gazebos compartidos entre dos. Y la gente iba circulando, charlando, te cruzabas, y podías cruzarte de repente con un diputado nacional, con un líder sindical, y estaba charlando con tres pibes, y después había mucha ida y vuelta, mucho, y eso creo que está bueno, porque también implica un cambio en la forma de pensar la política. Sí, sí, sí, es verdad. Sin desmerecer. Sin desmerecer al acto clásico, lo que hablábamos al principio que del programa. Está buenísimo, digamos, sí, sí. Que también está buenísimo. Pero son distintas modalidades para distintas necesidades y para, claro, distintos momentos. Sí, la dinámica de este evento en esta cuestión de la kermés, lo que te daba, que marcaba Nico, era esta cuestión también de ir a la carpa de Levita, que ellos te cuenten qué actividad estaban haciendo, que te inviten y vos decir, bueno, la podemos apoyar de esta manera, sí, ir sí, a, la, sí. a la carpa de nuevo encuentro, y así íbamos digamos, conviviendo todos y viendo de qué manera nos podíamos apoyar en lo que queda de este año, que va a estar bastante movido desde lo político. Bueno, vamos a escuchar un par de temas y después volvemos y nos quedamos un par de minutos más con Ciru, mientras Miro, que ya está acá en el estudio, termina de armar. Hablando esto del contraste de lo que era hace no tanto tiempo con lo que es ahora, vamos a escuchar un tema de los 107 Faunos, que se llama John Henry, y que habla de la falta de horizontes que tenía la juventud hace menos de 5 años, sí, y cómo cambió todo tanto. Estamos de regreso por Nacional Rock 93749990937 es el teléfono para comunicarse por internet. Usen numeral La Hora Pulenta en Twitter, Cosas Pulenta en Facebook, cosaspulenta@gmail.com es el mail. Y acabamos de escuchar Odio Laburar de 2 minutos, uh-huh, porque parte también de esta cuestión de ser trabajador es quejarse con el laburo. Obviamente. ¿Quién no se ha quejado por su laburo? Es parte de la gracia. Uno quiere laburar para poder quejarse. Absolutamente. Hay un textito, un mensajito que nos mandó un oyente en el muro de Facebook, el primero, que no lo ayudó a leer ahí. No, lo que dice es cómo se murió Néstor, no era tan pulenta. No termino, no está muy claro, pero. ¿Quién lo lee? ¿Quién es? Erwin Chinaski. Erwin Chinaski. Sí, yo creo que hace referencia. Sí. Que eso, digamos, como que hay toda una relectura del personaje, sí, después de la muerte, que es muy distinta a la que había antes, lo cual, sí, es cierto. Yo no sé si es que él no era tan pulenta, sino que. O que también se empezaron a apreciar cosas que antes estaban muy tapadas por el día a día. Él era un tipo muy fuerte, digamos, y está teniendo una presencia muy muy importante, sí, del día a día, y que a veces hasta podía ser antipática o podía ser... Sí, igual, a ver, si el mensaje apunta a que no es pulenta en el sentido de esto de que no pertenecía a la escena... asociándola a su festival... No, lo pulenta es tanto algo auténtico, en el sentido de copado. No, yo creo que... claramente que sí. Claramente que sí, en el sentido este de que nos interpeló a los jóvenes. Un tipo que interpela a los jóvenes y los invita a que lo corran por izquierda es un tipo pulenta. Claro. Obvio. Esa es la definición. Pero un poco lo que él decía, él por ahí no niega ese mensaje, eso. Lo que dice es que la muerte, evidentemente, amplificó la figura de... O sea, el entusiasmo por Néstor Kirchner. Lo cual es cierto. Sí, sí, sí. Ahora, no lo hubiera podido hacer si él en vida no hubiera hecho un montón de cosas que generaron después esa, yo igual ese creo aprecio que, posterior. Que en ese sentido lo aceleró claramente, pero sí, el espacio de la juventud, a partir de determinados actos que venían sucediendo, sí, determinados mensajes que él venía bajando a nuestro espacio, sí, sí veníamos haciendo una relectura de él como personaje político, público. Vos tenés el mensaje del Luna Park, el mensaje del Néstornauta, el Néstornauta. Sí, ya venía de antes. Venía antes, iba en un proceso muy lento, claramente, sí, y nosotros lo veníamos proyectando, claro, para la elección. Claramente, claro, la muerte aceleró esto y nosotros incluso tomamos la bandera de salir a explicarle a los que capaz no estaban en este proceso lento, estábamos haciendo nosotros de relectura de él, sí, a decirle, bueno, mirá que este tipo es rock. Sí, por eso, sí, yo la etapa de Barcelona me parecía, dentro de lo que a veces Barcelona, esta cosquilla que nos da o esta bronquita, la etapa me pareció brillante. Claramente Néstor. Y además creo que la muerte de Néstor hizo que mucha gente que quizás simpatizaba o tenía afinidad ideológica, pero no, nunca se había planteado la participación activa, dijo, pa, este tipo, digo, murió por esto, de repente yo... Se sintió interpelada a aportar, ¿no? Sí, a, claramente. Decir, no me puedo quedar en mi casa sentado mientras está pasando esto. Por pertenencia y por no pertenencia. Porque vos, sintiéndote parte de este proyecto, podías decir, bueno, se nos fue este personaje clave. Pero también vos, no nos olvidemos de el escrito de Rosendo Fraga a las 10 de la mañana. La persona que estaba simpatizando, que más o menos tenía alguna duda con él, cuando leyó lo de Rosendo Fraga, digo, yo no puedo estar caminando a la misma vereda que este tipo. Recordemos que menos de 3 horas más tarde que se recibió la ordinaria, Rosendo Fraga publica en lanación.com una columna donde básicamente la invita a Cristina a decirle, che, este es el momento de decir, era toda culpa de él y hacer las cosas bien entre comillas, claro. El bien de Rosendo Fraga, que por suerte es muy distinto. Es un mal para todos nosotros el bien de Rosendo Fraga, ¿no? Obviamente.